Chacarera. A orillas del río Dulce me robaste el corazón, corazón de picaflor que en su trampita solo cayó. Tengo un recuerdo querido de mi alma en un rincón, las palmeras, el canal, el ceibo en flor y el sauce lloró. Donde se forma remanso, se apacigua el temporal. No hay remansos en mi amor porque lo inunda tu vendaval. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar, otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Adentro. No me olvido de la isla, la otra banda del caudal, aromada de chañar en una tarde primaveral. Flores, el rosal que se secó, para entonces volverán a renacer los días de sol. Volverá la primavera, brotará el chañar aquel, con el llanto del crespín y el lento tren por el terraplén. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar, otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar.